Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Ay, queridos amigos y amigas, cuántos temas bullen en la cabeza en estas épocas, ¿no? Desde las amenazas a la supervivencia de la humanidad, hasta las esperanzas, como da este brote antiimperialista que está surgiendo en el África insurgente, en el Sahel, para ser más preciso. Hay que seguir de cerca lo que pasa en Burkina Faso, en fin, en Níger. Vamos a ver, pero esta radio y la prensa de la Unidad Popular recoge las noticias nacionales e internacionales más importantes. Y nosotros en esta audición de Memoria y Brújula tenemos el privilegio, el jueves anterior siempre, de seleccionar los temas con los compañeros que van. A veces el tema de la próxima audición lo propongo yo, pero muchas otras veces son los propios compañeros que desde sus inquietudes me marcan el rumbo, me marcan la brújula y me recuperan la memoria. El jueves pasado éramos bastantes, bastante a nuestra escala, ¿no? Seríamos 14 en el local de la Coordinadora de Jubilados. Podemos usar un local social, porque en esta audición que tan generosamente me presta Radio 36, yo no oculto mis opiniones como militante de la Unidad Popular, pero no soy vocero oficial de la Unidad Popular. Soy yo y el núcleo de compañeros que me ayudan a construir este programa. Y bueno, y se habló con mucho interés, el tema lo propuse yo en realidad, sobre el problema de la ideología de género. ¿Cómo se ubica una fuerza que quiere cambiar, que quiere transformar la sociedad, desde la irrupción, la expansión de ese fenómeno extraordinario que es la ideología de género? Y como en ese momento habíamos oído las expresiones groseras de Domenech, que a veces Cabildo Abierto se saca la careta y muestra su verdadera esencia fascista, acusando de fascistas a otros como si el fascismo fuera un insulto y no una categoría política, que el fascismo expresa la vocación por una dictadura terrorista del capital, a veces con algunos rasgos de nacionalismo de derecha y de chauvinismo. Pero Chauvin era la expresión francesa del fanatismo patriotero. Por eso se usa chauvinismo para la exacerbación abstracta de los valores. Pero el tema de la ideología de género es un tema que hay que analizar, hay que prestarle atención. Es uno de los movimientos sociales más fuertes que existen en el país y fuera, de lógicamente, de las luchas del movimiento obrero y estudiantil. Y bueno, y se intercambió, fue apasionante la visión que tenían los compañeros y la que yo aporté sobre este tema. Pero ideología de género, ¿qué es una ideología? Una ideología es un conjunto de ideas que están organizadas, que son coherentes entre sí, que no son contradictorias, que son formalmente piezas de un sistema de pensamiento. Eso es una ideología, ideología, estudio de las ideas. Y de este sistema de ideas, cualquiera que sea el sistema de ideas que tenga cada una de las personas que están oyendo, cada uno de los compañeros de la Unidad Popular, más allá, un sistema de ideas siempre está relacionado con un aspecto filosófico y con un aspecto político. Aunque aún los que dicen, no, a mí la política no me interesa, también eso es una opción política y tiene que ver con su ideología, con su sistema de ideas. Bas Ferreira fue el primer filósofo uruguayo que dijo que frente a los sistemas de ideas, a las ideologías, conviene mirarlos críticamente y sacar de cada sistema lo que nos sirve, lo que se ajusta a nuestra experiencia o lo que se ajusta a lo que queremos transformar. Y un dirigente del Partido Comunista de la época, que era el Partido Comunista del Uruguay, era un señor partido en ese momento, Cerruti Crosa dijo, sí, está bien sacar ideas, pero no podemos quedar en eso, tenemos que armar nuestro propio sistema ideológico o ver de las ideologías existentes cuál ayuda más al cambio. Porque, compañeros, una cosa que hay que tener claro, ninguna ideología es neutral. y toda ideología puede ser en un momento transformadora y solapadamente transformarla de adentro para hacerla una ideología al servicio de la reacción. Ninguna ideología es neutral. Y en la Unidad Popular, por ejemplo, nosotros tenemos muchísimas ideologías entre los compañeros que caminan hombro con hombro, que caminamos hombro con hombro. Pero no toda ideología cabe. Una ideología racista, una ideología discriminatoria, una ideología que justifique la opresión o que justifique la opresión de las transnacionales y el saqueo ambiental no cabe en la Unidad Popular. No cualquier ideología cabe. Y aún dentro de las ideologías que caben en nuestra Unidad Popular, ningún sectarismo, ninguna variante sectaria de esas ideologías tampoco cabe. Es decir, se va por sí misma porque no encuentra eco. Esa es la Unidad Popular que nosotros queremos, una construcción política que tiene una gran diversidad de ideologías en su seno, no cualquier ideología, pero una gran diversidad de ideologías en su seno y al mismo tiempo una férrea unidad en torno a un programa político. Ni siquiera una férrea unidad en cuanto a los enfoques del movimiento obrero. Es un enfoque, la unidad de la Unidad Popular se expresa en el programa político que todos apoyamos. Pero las diversas ideologías son nuestra riqueza, no son una traba para actuar. En tanto tenemos un método, una estrategia y un programa único. Yo quería mencionar primero las 6 o 7 ideologías claves que cuando hablamos de temas más profundos que lo del orden del día o menos urgentes, vamos descubriendo, detectando. En primer lugar, una ideología que rige sectores importantes de la Unidad Popular es la ideología de la lucha de clases, lo que podría decirse el marxismo y el marxismo-leninismo por el nombre de las dos personas, de los dos teóricos que unificaron este concepto, que trataron, y esta es la base de la ideología de la lucha de clases, hacer de la historia y de la política ciencias sociales, tratarlas como ciencias sociales, sin caer en el voluntarismo, sin caer tampoco en el fatalismo, estudiar las grandes tendencias de cada época y ver cómo operar sobre ellas a los efectos de la transformación social que todos anhelamos. Esta teoría de la lucha de clases, que podemos llamar marxismo, que es fuerte en algunos sectores organizados de la Unidad Popular, esta teoría marxista, comprende que para la lucha por el cambio social, la primera etapa es sacudirnos el saqueo de las transnacionales, recuperar la soberanía del Estado, organizar el control popular, lo que llamamos tareas de liberación nacional, de rescate del país y de su pueblo, sacudiéndose el yugo de las transnacionales que nos oprimen y los partidos serviles a estas transnacionales. Por lo tanto, una ideología que pesa en la Unidad Popular es la ideología marxista. En segundo lugar, hay un fuerte componente de una ideología profundamente antiimperialista, que no se define como marxista, se define básicamente como artiguista. Tenemos una fuerte columna, es decir, la lucha de clases contiene al artiguismo también, pero hay una columna que es exclusivamente artiguista, que siente profundamente el antiimperialismo y las tareas de liberación nacional. Yo podría poner como un ejemplo extraordinario de compañeros de esta línea de pensamiento a nuestro querido Guillermo Massieu, que desde la base de un pensamiento realmente artiguista y antiimperialista se integra de lleno, se funde con el proyecto de la Unidad Popular sin adherir al marxismo. Guillermo Massieu. Ideología antiimperialista. Muchos compañeros que tenemos en la Unidad Popular comulgan con esa idea y tienen en común con nosotros todo el proyecto artiguista. En tercer lugar, la teología de la liberación. Más allá de que creamos que Jesús sea el Cristo, o sea el Mesías, o Jesús sea un conductor de pueblos, el mensaje de Jesús, cuando en su última cena dice que verdadera carne, su verdadera carne, es el pan que se comparte, o cuando dice que antes entrará un camello por el ojo de una aguja antes que un rico en el reino de los cielos, el verdadero mensaje original de Jesús, el que toman los discípulos en ese libro tan interesante del Nuevo Testamento que es Hechos de los Apóstoles, ese mensaje es parte de la teología de la liberación. La iglesia no es el cuerpo de los creyentes, sino es el cuerpo de los pobres que caminan juntos y que se acompañan. Concilio Vaticano II, Selam, Monseñor Romero, en tantos curas villeros en Argentina y en toda América. Esa teología de la liberación quizá tuvo como máximo exponente de los conocidos militantes de la Unidad Popular a la compañera, a la entrañable compañera Delia Villalba, profundamente cristiana, profundamente revolucionaria, profundamente imbuida por la teología de la liberación. Sumemos lucha de clases, antiimperialismo, teología de la liberación, que no entran en contradicción, confluyen en el programa de la Unidad Popular, como confluye nuestro pueblo en todas las luchas. Tenemos, en cuarto lugar, el humanismo moderno, el humanismo contemporáneo, que cuando ustedes oyen a los compañeros humanistas, incluso por este medio, van a ver su profundo anticapitalismo y antimilitarismo. Claro que confluyen también ellos en el programa, de alguna manera todos somos humanistas. Recuerdo bromeando con los compañeros humanistas de la Unidad Popular que un compañero que no integraba ese grupo, pero que era de la Unidad Popular, le preguntaba, pero si ustedes son humanistas, ¿nosotros qué somos? Humanoides. Porque realmente, ¿cómo no compartir las bases de la propuesta social, participativa, comunitaria de la ideología del humanismo contemporáneo? En un quinto lugar, tenemos ideologías que emanan de las minorías culturales. Hemos tenido Pai de Santos en la Unidad Popular, los tenemos, aunque no sienten la necesidad de proclamarlo. Simplemente nosotros miramos los collares y sabemos si es Yangó, si es Ogún. Hemos tenido Pai de Santos, hemos tenido gente y tenemos entre los votantes muchos Pai de Santos, porque en última instancia, si el humanismo africano de la religiosidad es cultuar la naturaleza y protegerla, ¿en qué lugar van a estar mejor que en la Unidad Popular? Descendientes de los pueblos originarios, especialmente de la nación charrúa, muy orgullosos de serlo, y votantes de la Unidad Popular, donde encuentran un programa que reivindica toda la diversidad de nuestro pueblo mestizo. Después tenemos también compañeros que vienen del LGTB. En algunos actos importantes de la Unidad Popular hemos visto a un travesti apoyando plenamente nuestra línea. Todos esto, desde luego, mucha gente viene a nosotros desde el ambientalismo, desde la lucha ambiental, descubriendo en el programa de la Unidad Popular el único programa consecuente con la lucha por los recursos naturales, por la soberanía alimentaria. Tenemos compañeros que vienen de esas filas y que se sienten naturalmente representados por el programa de liberación nacional de la Unidad Popular. Todas estas ideologías que he enumerado, y la lucha de clases, el antiimperialismo, la teología de la liberación, el humanismo moderno, que surge de las minorías culturales, del LGTB, del ambientalismo, todas estas ideologías que confluyen naturalmente en la Unidad Popular, corren el riesgo del sectarismo, de unilateralizarse, de apartarse de la lucha común, pensando que son el ombligo del mundo. Y eso, que generalmente es una influencia desde afuera, les hace daño, porque la única posible resolución de todos los problemas sociales, de todas las discriminaciones, de todas las exclusiones, tiene que ver con la liberación nacional, con un Estado libre, soberano, bajo control popular, donde se respeten todas las opiniones y el pluralismo vaya confluyendo en un programa que se profundiza y se enriquece con cada acción concreta. Y esa manipulación que a veces viene de afuera trata de separar cada una de estas luchas del conjunto de las luchas y trata de separarlo del frente político que necesitamos construir para complementar la lucha en el plano social. Y en este marco es que hay que estudiar la ideología de género. A ver, si nosotros tomamos el siglo XIX y el siglo XX en su conjunto, no hay feminismo más radical y más trascendente que el que se apoya y se nutre en el movimiento obrero en Europa. Hay otros feminismos también, es decir, muchas luchas africanas de resistencia al colonialismo la encabezaron mujeres, por supuesto. En la América de la colonia Se habla mucho de Tupac Amaru, pero no se habla de Micaela Bastidas, ni de Bertolina Sisa, mujeres maravillosas que condujeron procesos revolucionarios. Pero, en general, el feminismo en Europa, donde se legisla, donde se obtienen conquistas en el plano institucional, está encabezado por las mujeres obreras. Y es el movimiento obrero que permanentemente incluye los temas de las reivindicaciones de la mujer, los derechos de la mujer, el respeto por la mujer, el coprotagonismo de la mujer. Es el movimiento obrero. Es interesante cómo hay burguesas que son feministas en el siglo XIX, ¿no? Muchas veces dejaban a su empleada al cuidado de los niños para hablar por el derecho de la mujer a votar. Pero ese feminismo es un feminismo importante, pero no es lo esencial. Lo esencial es el feminismo de las trabajadoras, de las obreras, de las que tienen la doble cruz de ser explotadas, de ser de la clase explotada y ser mujer, además. Entonces, el feminismo surge ahí. Y tiene en el siglo XX, pero sobre todo ahora, en el siglo XXI, una expansión extraordinaria, el feminismo. Y dentro del feminismo surgen los gérmenes de lo que significa ideología de género. Hemos tratado, lo hablábamos con los compañeros el jueves pasado en el encuentro nuestro, de hacer una definición de la ideología de género y tratamos de construir entre todos lo que todos sabemos de la ideología de género para entenderla en su cabalidad. No como un feminismo que se incorpora al movimiento revolucionario, sino el feminismo en sí. De la misma manera que en la teología de la liberación, nosotros podemos pensar cómo aporta el movimiento de transformación, pero también lo que es la teología de la liberación en sí, qué lectura se hace de Jesús, qué lectura se hace del cristianismo en sí, para oponerlo al Opus Dei. Bueno, en la ideología de género lo mismo, tratamos de encontrar una definición. Y son muy vagas, porque la ideología de género comprende muchas cosas, todas ellas irritan al fascismo, y eso es una primera buena señal. Todas ellas irritan a estas falsas pentecostalistas, sectas pentecostalistas que tratan del dominio y del sometimiento de la mujer. No, todo esto irrita, o sea que alguna virtud debe tener la ideología de género. Pero, ¿qué es la ideología de género? La primera aproximación, y esto es realmente interesante, es incorporar la óptica de la mujer a la lucha social. Acá hay un aporte de la ideología de género que es indudable. Si en los partidos obreros, revolucionarios, en los movimientos de liberación nacional, predominan los hombres, entonces la construcción del programa no va a tener en cuenta temas específicos de la cotidianeidad de la madre, de la abuela, de la hija, de la muchacha oprimida. Por lo tanto, la ideología de género aporta al proceso de emancipación un elemento fundamental: la exigencia de que la óptica de la mujer sea tenida en cuenta. Y si nosotros pensamos, si tenemos el privilegio de haber estado trabajando en barrios muy pobres, sabemos que quien acaudilla los movimientos reivindicativos más fuertes son mujeres. Y quien integra los movimientos de solidaridad barrial más fuerte también son mujeres. Es decir, el protagonismo que tiene muchas veces el hombre en lo formal, al frente de un sindicato, al frente de una organización revolucionaria, lo tiene la mujer en el plano concreto de la organización de base, de la organización social de base, el núcleo social de base, que puede ser una acción barrial, una acción solidaria, una acción por reivindicaciones concretas del barrio o de la calle. Entonces, la primero que vemos es que la ideología de género proyecta la exigencia de reflexionar a nivel de políticas globales también desde la óptica de la mujer. Hay una feminista norteamericana que decía, medio en broma, medio en serio, ¿no?, que hay más hombres famosos que mujeres famosas, porque la mayor parte de las mujeres no tienen esposas. Y realmente da para pensar. porque realmente el papel organizativo, la capacidad organizativa de la mujer, lo demuestra, por ejemplo, toda la historia del espionaje en el siglo XX, desde Mata Hari hasta las más contemporáneas, la capacidad que tiene la mujer para enmascararse, para burlar un seguimiento, porque desde siempre el acoso la ha hecho cuidadosa para disimular, para fingir algo que no es, es decir, dentro del trabajo de inteligencia, ¿no? De los estados y de los partidos, el papel de la mujer es esencial. Entonces, la óptica femenina es muy importante. Pero, ¿qué pasa con la ideología de género? Las ideologías hostiles, las ideologías del imperialismo, empiezan a percibir, primero en los países adelantados, después también en los países como el nuestro, después en África, después en otros lugares, que el papel de la mujer es un papel altamente peligroso. Y desde el poder se toman dos líneas que parecen contradictorias, pero no lo son. Una, el pensamiento talibán, fundamentalmente represor, que lo toman también algunas iglesias falsamente pentecostales. Y por otro, no, aplaudirlas. Vamos arriba con la ideología de género, en tanto se transforme en un fin en sí y no se incorpore a la lucha por la soberanía de los pueblos. A veces el feminismo europeo burgués no lo entiende. En África, las feministas burguesas hicieron una campaña contra una práctica aberrante que es producto de algunos sistemas de opresión que manipulan la religión, no es la religión en sí misma, la manipulan desde el poder, para lo que se llama la castración femenina. Es decir, a las mujeres se les corta de niñita el clítoris para que no tengan placer, porque el placer es pecado. Bien. Cuando estas europeas, desde su posición doctoral, tratan de convencer a las mujeres africanas de las aldeas de que resistan, las mujeres las desprecian. ¿Qué viene a decirnos estas rubias de lo que nosotros queremos? Ahora, si se trabaja en África, como se está trabajando por parte de los revolucionarios africanos, recoger las memorias ancestrales de resistencia tribal contra esta práctica de la castración femenina, la resistencia tribal y la memoria tribal de resistencia, es ahí que nosotros encontramos la raíz para luchar contra la mutilación femenina. Ahí y solo ahí. Por lo tanto, el feminismo burgués muchas veces hasta logra efectos contraproducentes contra lo que quiere hacer. Es el feminismo que tiene posiciones en Naciones Unidas, que se compadece de las mujeres que sufren, pero que no entienden en absoluto las estrategias de supervivencia y de construcción de un partido, de un futuro mejor, que se hacen en cada lugar, en cada barrio, en cada aldea. No pueden entender, el feminismo europeo burgués, no puede entender que las luchas en Perú, que las luchas en Colombia muchas veces tienen rostro y fuerza de mujer. No lo entienden. Cuando ven a las cholas moviéndose en primera fila contra las balas de la policía en Perú, ven como un hecho pintoresco, pero no entienden que ahí está el alma de la organización y el alma de la resistencia clandestina a todo tipo de represión. Y que en Cartagena de Indias, en la Colombia tan asediada por la violencia social y paramilitar y la represión, en esa Colombia, las viejas mujeres palenqueras, herederas de la estructura de los palenques de los negros resistentes, son las que organizan la resistencia y la solidaridad en los barrios oprimidos de Cartagena de Indias y de otras ciudades de Colombia. La ideología de género, entonces, tiene algo que enseñarnos, tiene algo que aportar, pero tiene el riesgo, aún mayor que otras ideologías, tiene el riesgo de la manipulación externa y del considerarse el ombligo de todas las transformaciones sociales. ¿Por qué? Porque los han manipulado. Cuando uno lee cerca de la Feria de Tristán Narvaja un graffiti que dice «Expulsa a los machos de tu organización». Es un mensaje que puede parecer ultrafeminista, pero es antifeminista. Porque lo que se trata en una organización con predominancia de mujeres es que los machos no estén enfrente. estén fundidos con los derechos de esa lucha y aprendiendo a mirar, desde la óptica de la mujer, la causa de todos. Entonces, ¿puede pasar esto del sectarismo, por ejemplo, con los movimientos indigenistas de América? Pasa. Yo recuerdo una conversación con un boliviano joven de origen andino, quechua, que me decía, no, nosotros estamos por el comunalismo, no estamos ni con el capitalismo ni con el comunismo. Y yo le decía, hermano, a ver si te entiendo, contra el capitalismo es lógico que estés, pero el comunismo lo inventaron ustedes. Y él quedó pensando, y dice, bueno, pero ahora es comunalista, llámalo como le quieras. Pero, ¿qué es estar contra el comunismo? ¿Estarás contra una variante sectaria del comunismo? Pero no, contraponer las cosas en común, que ese es el origen del comunismo. Contra eso no podés estar en común. Vos vivís en un ailio, vivís en una comunidad. Bueno, eso que pasa a veces en el movimiento indigenista, que lo tratan de separar de las luchas obreras, de las luchas populares, de las luchas campesinas, como si fuera una exclusividad, como si toda nuestra América dependiera de que fueran oídos los reclamos indigenistas. Y vaya si sería importante, y vaya si sería revolucionario y transformador que se oyeran los planteos de los pueblos originarios. Pero existe una población mestiza que los originarios tampoco pueden desconocer. Lo mismo pasa con la ideología de género. ¿Qué es la ideología de género? Si nosotros lo tomamos en su génesis como un conjunto de ideas que buscan entender el papel del género femenino en la transformación social, o que buscan entender el papel del género femenino hoy en la defensa de los más débiles, diciendo tocan a una, tocan a todas, y la protección de los niños, y de los enfermos, y de los discriminados, y los de opciones diferentes, y nosotros entendemos que la ideología de género es la construcción del aporte femenino y feminista a la causa de todos, la ideología de género no es solo buena, es imprescindible. Ahora, si nosotros creemos que la ideología de género, como se los trata de manipular, como se las trata de orientar, resuelve por sí sola la salvación del mundo, en el fondo es un ataque a la propia, al propio feminismo, que no nació así. Nació por la igualdad y no por una discriminación negativa. Desde luego que a veces hace falta una discriminación negativa. Es decir, bueno, para afirmarme yo necesito afirmar mis espacios por mí misma. Perfecto. Pero ¿hacia dónde va la ideología de género? Nosotros queremos que avance, se desarrolle, nos eduque, pero en el marco de la construcción colectiva de una sociedad diferente, de un Estado soberano. Y ahí la ecología de género, la ideología de género tan vinculada además a la ecología y al cuidado de la naturaleza, al cuidado del territorio, porque el primer territorio que defienden es el propio cuerpo. Entonces la ideología de género juega un papel insustituible dentro de la fiesta de ideologías diferentes que constituyen nuestra unidad popular. Compañeros, agradezco a los 14 compañeros que el jueves pasado estuvimos armando este tema, me dieron más claridad, me dieron un orden para exponer. Los invito mañana a las 17 también en la coordinadora. El que quiere llegar tarde o no puede llegar, en un bienvenido también. Desde las 17 estaremos pensando en el programa del miércoles próximo. Será nuestro encuentro de Memoria y Brújula de los jueves. Y bueno, yo tengo algunos temas para proponer, algo lo adelanté, pero lo armamos entre todos. Un abrazo entonces, nos vemos mañana, nos vemos en la cotidianeidad de todo lo que está pendiente en Unidad Popular, de todos los temas internacionales que le damos seguimiento y que son auspiciantes en el marco del horror de la guerra, de las amenazas nucleares, del saqueo ambiental, de las olas de calor. La lucha de los pueblos siempre es esperanzadora, tendremos que hablar también de ello. Y en ese marco, adelante con la Unidad Popular, con la juntada de firmas, con todo lo que es organización, de cara también a la campaña preelectoral del próximo año. Un abrazo.